Al senador del partido de la U, José David Name Cardoso. Doctor Name, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. ¿Usted nos podría contar cómo fue lo de la elección, de la votación anoche para que pasara el referendo en este primer obstáculo, por llamarlo de alguna manera? Bueno, en realidad fue un debate duro de más de 6 horas en la plenaria del Senado en el día de ayer, donde hablaron cada uno de los voceros de los partidos y muchos senadores. Alrededor de las 9:30, casi 10 de la noche, presenté una proposición de suficiente ilustración para que sometiéramos a votación la conciliación. El Partido Liberal y el Polo Democrático no estuvieron de acuerdo y se salieron del recinto. Procedimos a votar la suficiente ilustración y después votamos el proyecto de el informe de conciliación, donde sacó 56 votos a favor y 2 en contra. Doctor Name, permítame un segundito. Doctor Jorge Robledo Ortiz, senador del Polo Democrático Alternativo, ¿por qué abandonaron el recinto y no se quedaron para la discusión final? Muy buenos días. La razón por la cual abandonamos el recinto es porque a nosotros nos pareció que, de acuerdo con las normas del Congreso, fue reglamentario que se hubiera votado la suficiente ilustración. Porque si bien es cierto, algunos congresistas alcanzaron a intervenir para fijar su posición, pues a favor o en contra, pues hubo otros a los que no se nos permitió. Por ejemplo, en mi caso, estaba inscrito para intervenir y fijar mi posición y no se me dio la palabra. Se votó una suficiente ilustración, pues con el propósito de cortar el debate. Suficiente ilustración que a nuestro juicio es irreglamentaria. Digamos que esa fue la última razón, pero además también digamos con franqueza que es una manera de expresar nuestro desacuerdo con la gravedad de lo que está ocurriendo. Es decir, aquí lo que se quiere hacer en Colombia con el tercer periodo del presidente Uribe, que sin duda le abre camino a un cuarto o a un quinto, es el propósito de perpetuar al actual jefe del Estado como presidente de la República, y a nuestro juicio eso empuja al país en el camino de la tiranía, en el camino de la dictadura. Eso hay que decirlo con toda franqueza. El argumento de que porque es un referendo, entonces eso ya constituye la transformación democrática, por supuesto que no es un argumento aceptable. La historia de la humanidad está llena de dictaduras que empezaron por referendos. Mencionemos una sola de bien ingrata recordación en la historia de la humanidad, que es la dictadura del señor Adolfo Hitler, que gana o llega o se convierte en lo que se termina convirtiendo mediante un referendo en el cual el 96% de los alemanes, por supuesto que engañados, como se supo luego, le dieron el sí a esa decisión. Entonces, estamos expresando la gravedad de lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Un presidente de la República que de manera por completa inescrupulosa pone todos los recursos públicos, todos los recursos del Estado, todo el poder que emana de su cargo, ¿cierto?, para lesionar la separación de los poderes e imponerle incluso a sus propias filas, como les está imponiendo, la votación de un pues, de una ley que le abre camino a un referendo que a nuestro juicio empuja al país por el camino de la dictadura y por el camino de la tiranía. Entonces es nuestra manera, la de nosotros, la del Partido Liberal y la de varios uribistas que por supuesto no estuvieron en la sesión y que algunos se votaron en contra, la manera de expresar que definitivamente no es así como se van a resolver los problemas de Colombia, porque bien. Entre otras cosas queda claro que aquí lo que pretenden reelegir es el hambre, la pobreza, el desempleo, las altas de las tarifas de los servicios públicos, la concentración de la riqueza, la pérdida de la soberanía nacional frente a las órdenes de Washington. Entonces, estamos hablando de cosas demasiado graves, demasiado caras a la vida de este país, pues para que las dejemos pasar como si fuera una ley de simple honores de algún municipio perdido de Colombia. Bien, permítame un segundo, doctor Robledo. Doctor Name, ¿usted cree que el siguiente paso va a ser tan fácil como lo que ocurrió el día anterior en el Senado? Estoy hablando de lo que va a pasar la próxima semana en la Cámara de Representantes y luego, en el tiempo, en la Corte. Jorge, bueno, primero que todo, ningún trámite en el Congreso es fácil. Ayer hubo casi de 6 horas. Creo que el día martes va a ser aprobado en Cámara, después pasará a la Corte Constitucional y serán los colombianos, no los congresistas, los que salgan a votar y dirán si Álvaro Uribe Vélez puede volver a ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. ¿Y usted cree que el trámite se va a cumplir sin problemas en Cámara y en Corte? Pues yo no puedo hablar por la Corte, Jorge, son autónomos, pero yo creo que en la Cámara de Representantes el día martes o miércoles a más tardar debe estar aprobado el informe de conciliación y será la Corte la virá si se cumplieron con todos los pasos constitucionales para que se pueda llamar al pueblo colombiano a votar el referéndum. Permítame un segundito, doctor Name, porque le voy a preguntar sobre otro tema. Me quedo con el doctor Robledo un minuto nada más. Doctor Robledo, mire, ¿usted cree que en Cámara podría haber algún problema con respecto al trámite del referendo? En Cámara parece que las cosas no están tan fáciles como en el Senado. Jorge, ¿me pregunta a mí? Sí, señor. Es que le estoy diciendo que parece que en Cámara las cosas no están tan fáciles para el gobierno como ocurrió en el Senado. Sí, digamos que pues el hecho cierto es que las mayorías del Congreso no han venido, por lo menos hasta la última semana, no han tenido el deseo de votar positivamente ese referendo, es que ese referendo técnicamente se habría podido votar desde el mes de junio, ¿no? Y sin embargo no ha sucedido, y no ha sucedido porque la verdad es que hay un sector muy grande del propio uribismo que no quiere votar ese referendo, no lo quiere votar por una razón o por otra razón, y el gobierno en la última quincena entonces ha venido utilizando lo que llamamos el látigo burocrático, ¿no? Formas de coacción, de presión, de halagos, de intrigas en contra de los congresistas para obligarlos a votar. Este es un espectáculo absolutamente bochornoso que yo quiero repudiar. Entonces aquí lo que se está mirando sobre todo en Cámara es si al final va a prevalecer el voto libre de los congresistas, que de acuerdo con su legal saber entender votan sí o votan no, o lo que va a prevalecer es ese voto arriado que se viene impulsando desde el propio Ministerio del Interior y desde la casa de Nariño. Eso realmente no lo sabremos sino en el último minuto, pero sí, digamos que eso no está resuelto todavía, de acuerdo pues con las cuentas que están haciendo distintos observadores. Habría que esperar qué pasa, pero digamos que a mí no me sorprendería que al final esta táctica de los Gis y los Teodolindos se termine abriendo paso y el jefe del Estado se salga con la suya en el sentido de empujar nuevamente pues una ley que le permita, como sucedió en el caso de Gilles y Teodolindo, que le permita abrirle camino a su reelección a partir de la violación de las normas constitucionales, porque además, digamos, Jorge, con franqueza, que lo que está sucediendo es la historia de las violaciones de la ley. Esto es una vergüenza, a mi juicio, lo que viene sucediendo. Hay que ver las historias del comité promotor del referendo, la forma como se financió, pero además, digamos que el último hecho es absolutamente ilegal. El gobierno sabe que esa fórmula que se está votando de reelección en el 2010, que ya se había hundido en la Cámara de Representantes en votaciones anteriores, no puede ser resucitada por la vía de una conciliación. Eso lo sabe el gobierno nacional, pero por supuesto que a lo que están aspirando es a otro paso horrible, y es a que les funcione la Corte Constitucional, que la eligieron como de bolsillo, de forma tal que le dé el pase a cualquier atrocidad jurídica en este país. Es muy grave, yo quiero decirle, Jorge, es muy grave lo que está sucediendo en Colombia, que en el nombre de la democracia se le tuerza el cuello a la democracia para imponer en Colombia, repito, una tiranía, en beneficio además, digamos también con franqueza, de unos cuantos, empezando por los propios hijos del presidente de la República. Bien, señor, muchísimas gracias al doctor Jorge Robledo. Óigame, doctor José David Name, hablemos de los temas locales. Hace unos días cayó un tremendo aguacero sobre el municipio de Soledad. Se desbordaron dos arroyos, el Platanal y el Salado, más de 400 damnificados. No hay ayudas todavía para los damnificados en esa zona del departamento del Atlántico. ¿Hay algún proyecto que permita arreglar de una vez por todas los arroyos en el municipio de Soledad, doctor Name? Bueno, Jorge, yo con mucha tristeza escucho unas noticias de estas familias que año a año se ven afectadas por el invierno. Pero también con mucho disgusto tengo que comentarte que hace más de un año y a veces nos tildan a los congresistas del Atlántico que no trabajamos, que no conseguimos recursos. Hace más de un año y medio está la solución para el cauce de los arroyos del Platanal y el Salado en Soledad. Conseguimos con el gobierno nacional, con el señor presidente, más de 12.000 millones de pesos para que se hicieran estas obras en Soledad. No se han hecho por diferentes razones. Ya yo no puedo intervenir en la contratación ni puedo intervenir para que se ejecuten las obras. Creo que el señor gobernador y el señor alcalde de Soledad tienen que explicarle a la ciudadanía cuáles son los motivos por los cuales no se ha podido contratar la obra, pero los dineros están y pues me ha informado el señor ministro de Medio Ambiente que si no se ejecutan las obras este año, pues el dinero se tendrá que devolver a Bogotá y será utilizado para otras obras en el país. ¿Y qué dice el alcalde de Soledad? Hay un problema de 55 familias de una reubicación. Yo lo acompañé a el señor ministro. Pues yo quiero que ustedes le pregunten a él. Yo no puedo hablar sobre ese tema. Él tendrá sus razones, pero ahí está el dinero y ahí está la solución para Soledad. Yo estoy viajando en estos momentos para Barranquilla con el señor presidente y ese es uno de los temas que le voy a tocar cuando se me dé la oportunidad en el vuelo con él.